Distintos colectivos de género presentaron un amparo colectivo contra un recorte de 67 millones de pesos en el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, destinados a enfrentar la problemática de la violencia machista en todo el país. Sobre esto, charlamos con Natalia Gerardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, quien nos dio algunos detalles sobre esta presentación. Lo que estamos denunciando es la modificación del presupuesto que fue aprobado por el Congreso Nacional a fin del año pasado, que establecía una partida presupuestaria específica para el Plan Nacional de Acción. En una designación presupuestaria que tiene facultades para hacer el jefe de gabinete, esa partida específica ya no aparece, ya no está. Entonces, nuestro reclamo es que eso vuelva a ser asignado específicamente para el Plan Nacional de Acción, así como una reducción que hubo en la asignación presupuestaria para el Consejo Nacional de las Mujeres, y que si esto se debió a un error, como es lo que se sostiene frente a nuestra presentación de ayer, ese error puede ser fácilmente enmendado a través de una nueva disposición administrativa que se publique formalmente en el boletín oficial. Las normas se derogan y se modifican con otras normas, no con declaraciones públicas, ¿no? El Plan Nacional de Acción contra la Violencia es un plan ambicioso que apunta a una cantidad de líneas de trabajo en relación a la prevención, la capacitación, sensibilización y protección de la mujer en situación de violencia, desde la creación de refugios hasta capacitación de profesionales y la contratación de profesionales, como el fortalecimiento además de las áreas de género en los municipios y las provincias, que de a poco van cambiando la cultura de la violencia actual. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia, que está disponible en la página web del Consejo Nacional de las Mujeres y de la Casa Rosada, cuya lectura realmente recomiendo a todas las personas interesadas, propone un plan de acción, básicamente una cantidad de líneas de trabajo en orden a la prevención, la capacitación, la sensibilización y la protección de las mujeres en situación de violencia, desde la construcción de refugios hasta la capacitación de profesionales, la contratación de personas, el fortalecimiento de las áreas de género de los municipios y de las provincias. Se trata de un plan ambicioso que propone una cantidad de líneas y de trabajos importantes que van a ir de a poco cambiando la cultura actual de violencia en la que estamos viviendo. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de La Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.